Bueno, yo lo presento mínimamente, padre. Muy bien. Bueno, estamos... Gracias, Gonzalo. Bueno, estamos con el padre Ignacio Andereggen. El padre es doctor en teología. Y bueno, estamos haciendo una pequeña entrevista sobre el tema del Concilio Vaticano II en el contexto, bueno, actual del siglo XXI, pero retrayéndonos también al contexto del Concilio, su realización y consecuencias luego del Concilio. Bueno, buenos días, padre Ignacio. Tengo aquí una serie de preguntitas que, como le comenté, bueno, para esta entrevista, ¿no? Que están divididas en cuatro temas, podemos decir, ¿no? El contexto antes del Concilio, la realización del Concilio y también, digamos así, conclusiones o consecuencias luego del Concilio. Yo quería empezar, por la primera parte, que es antes del Concilio. Y las preguntas son dos. ¿Era necesario un concilio? Y la segunda pregunta, ¿qué ámbitos de la Iglesia, la dogmática, la liturgia, la moral, la pastoral, debían ser revisados, mejorados, o impulsados, o reformados? Y si es posible, si puede dar ejemplos. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Acerca de la necesidad del concilio, no podemos responder en manera absoluta. Sobre todo tratándose de los temas abordados por este concilio particular. Es necesario en el sentido de la conveniencia, como aparece en los autores escolásticos, especialmente Santo Tomás, es decir, es un medio adecuado que el Espíritu Santo, iluminando los instrumentos humanos, los pastores de la Iglesia, especialmente el Sumo Pontífice, establece para una mejora, para una profundización en la vida cristiana, para en las circunstancias del mundo moderno, de mitades del siglo XX, tratar de combatir los defectos que son inevitables en toda forma de vida cristiana y promover las virtudes, la santidad y la contemplación de Dios, que finalmente el fin de la vida misma de la Iglesia. Podemos decir que antes del Concilio Vaticano II había ciertamente una situación de florecimiento en la vida eclesial. Es una de las épocas más esplendorosas de la historia de la Iglesia, o sea, desde el punto de vista de la práctica religiosa, desde el punto de vista del desarrollo filosófico y teológico, que era muy profundo, desde el punto de vista también, muy especialmente, del conocimiento y de la adhesión a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que era superior al de otras épocas. Era una época también de gran moralidad, sea entre los laicos, sea en el mismo clero, es decir, el nivel de adecuación a la ley natural, y sobre todo a la ley evangélica, era elevado. Sin embargo, podemos decir también que existían defectos que son inevitables en los hombres, defectos, incluso pecados. Los pecados sabemos que no corresponden a la esencia de la Iglesia. La Iglesia por sí misma es santa, como creemos y profesamos en el credo. Existían, sin embargo, desviaciones, sobre todo una cierta duplicidad, un cierto formalismo que separaba lo más esencial de la vida cristiana respecto del cumplimiento de las normas, sobre todo de derecho positivo, pero también, en cierta manera, de las normas de la ley natural y de la misma ley evangélica, no siempre adecuadamente comprendidas y vividas. Había un cierto formalismo que depende en gran medida de la situación cultural moderna, de la filosofía moderna, de la política moderna, de la praxis, de la civilización moderna en todos los ámbitos. hay un proceso de interacción. Por un lado, hay una evolución teológica y filosófica nacida en el seno mismo de la Iglesia e interferida también por las desviaciones, las herejías, el protestantismo, las formas diferentes en que se manifestó la filosofía moderna y la vida de la Iglesia. O sea, por un lado, la cultura influye sobre la Iglesia, por otro lado, es la Iglesia misma la que va generando la cultura también en la modernidad. Aclaremos que en la modernidad hay una cultura cristiana muy importante. La modernidad no es solamente la línea dominante de la filosofía moderna que termina en el idealismo, en Kant, Hegel, etcétera, que nosotros conocemos como resultado hoy, sino que existe una cultura moderna cristiana que tiene una gran perfección, un gran esplendor en el ámbito del arte, como se ve especialmente en Europa, de la música, de la organización jurídica, del pensamiento filosófico y, por supuesto, del pensamiento teológico. Las bibliotecas en Europa abundan de grandes obras producidas en la modernidad. Hoy son accesibles también, por ejemplo, a través de Google Books, se puede acceder a muchas de esas obras que pertenecen a los primeros siglos de la modernidad. De manera tal que no podemos hacer una contraposición absoluta entre la vida cristiana y la modernidad. Hay una interacción, hay una interferencia, hay factores negativos que terminaban también en deformaciones reales y prácticas de la vida cristiana que el Concilio Vaticano II trataba de afrontar, de reformar, para producir una máxima pureza en la fe y en la vida cristiana. Si pudiésemos resumir la intención del Concilio, es la de una profundización en la dimensión mística de la vida de la Iglesia, que en los siglos de la modernidad, a causa del racionalismo, en todos los órdenes, sobre todo filosófico y teológico, y también espiritual, se había ido perdiendo. Si leemos con atención los textos del Concilio Vaticano II, sin prejuicios y sin esquemas de ninguna naturaleza, extraños a la doctrina de la Iglesia, a la tradición del magisterio y al mismo concilio, encontraremos sin duda esa profunda dimensión mística de la cual urgentemente tiene necesidad la Iglesia, más aún el mundo en nuestra época. Podemos decir entonces que por un lado existía una plenitud en la teología, y por otro lado también había, quizás ya como había advertido el mismo Papa Pío X, existía el riesgo también del modernismo, ¿no? Eran como dos cosas, podemos decir, casi antagónicas, pero que de algún modo también impulsan al concilio, es decir, una cierta plenitud teológica y cristiana, pero también algunos errores provenientes del modernismo que había que de algún modo afrontar y clarificar, ¿es correcto esto? Sí, hay errores que corresponden al modernismo, pero el Concilio Vaticano II no intenta directamente enfrentar el problema del modernismo y del neomodernismo, intenta directamente reformar las deformaciones en la vida cristiana a las que aludimos precedentemente. Esas deformaciones suscitan una respuesta inadecuada que es justamente el modernismo. Es decir, el Concilio Vaticano II procuraba realizar de una manera adecuada la reforma de la Iglesia que por medios inadecuados y extrañándose finalmente de la pureza de la ortodoxia de la fe, intentaba el modernismo a principios del siglo XX y sus nuevas formas que tienen o no conexión con el primer modernismo a mitades del siglo XX. El Papa Pío XII, en Annie Generis y en otros textos había advertido acerca de estos problemas teológicos que se suscitaban precedentemente al concilio y que después explotaron una vez realizado el mismo sínodo universal de la Iglesia. Bueno, pasamos al segundo tema, que es durante el concilio, ¿no? Y tengo tres preguntas. Leo las preguntas, si quiere puede responder una por una o las tres juntas. El desarrollo del concilio, ¿presentó desviaciones de tipo doctrinales o ideológicas? Nombrar, si es posible. ¿Hubo corrientes de auténtica renovación? Nombrar, segunda. Y tercera, ¿qué hechos o personajes puede resaltar durante el desarrollo del concilio? Bueno, respecto de las desviaciones, es claro que no se pueden atribuir al concilio mismo. Siempre las desviaciones son extrañas a la Iglesia, son extrañas a la asistencia del Espíritu Santo, que corresponde al magisterio de la Iglesia, al carisma cierto de la verdad, que es el magisterio según el mismo concilio. Eso no puede evidentemente provenir de Dios, no puede venir del Espíritu Santo. Todo lo que sea desviación es siempre particular. Corresponde a la mente individual de ciertos pastores o de ciertos teólogos, de ciertos peritos, pero no se puede encontrar reflejado en el texto conciliar, si es interpretado adecuadamente. Adecuadamente quiere decir no según la mente de cada pastor, de cada obispo o de cada perito que intervino, no según su mente privada, sino según la tradición del magisterio de la Iglesia. Finalmente, el Concilio Vaticano II es un acto magisterial, y el acto magisterial no puede ser contrario a los actos magisteriales anteriores, más aún el Concilio se refiere explícitamente al magisterio precedente, estas son sus fuentes, en sentido remoto y también en sentido inmediato y explícito, están citados los textos, por eso es improcedente e incorrecto hermenéuticamente interpretar el Concilio Vaticano II según la mente individual de algún obispo, de algún integrante, de algún perito, y menos aún es correcto interpretar los textos del Concilio Vaticano II según los desarrollos teológicos posteriores, según los autores posteriores y según incluso el gobierno o las decisiones de gobierno posteriores de la Iglesia. Bien, bien. Y podemos decir que hubo ámbitos de auténtica renovación o reproposición, por ejemplo, de la patrística o de unos estudios bíblicos, bueno, que no sean simplemente textuales. ¿Qué nos puede decir de esta renovación teológica que propone el concilio, incluso respecto de la formación teológica de los seminarios? Sí, sin duda el concilio propone retornar a la tradición auténtica de la Iglesia y especialmente de la teología. Los estudios patrísticos son muy importantes. En este sentido, debemos decir que antes del concilio había habido grandes estudiosos de la época patrística, se había preparado todo lo que dice el Concilio Vaticano II acerca de la importancia del estudio de los padres de la Iglesia por la investigación precedente. Lo que es incorrecto es interpretar este retorno a los padres que propone el Concilio Vaticano II, incluso citándolos en sus textos, como una especie de operación dialéctica en contra de la escolástica, como si hubiese una oposición entre la teología y la filosofía escolástica y la teología de los padres de la Iglesia. En realidad no hay ninguna oposición, más aún es imprescindible recurrir a los padres para entender bien a la teología escolástica y muy especialmente la teología de Santo Tomás de Aquino, que se refiere esencialmente a la de San Agustín, se refiere a la de Dionisio de Areopagita, a la de San Juan Damasceno, y en general a toda la tradición patrística, monástica y también magisterial de los primeros siglos. Es incomprensible la obra de Santo Tomás de Aquino, que es el autor que principalmente recomienda el Concilio Vaticano II para el estudio de la teología, especialmente la formación sacerdotal, y también para la concepción del diálogo entre la razón y la fe en las universidades católicas. Es incomprensible esto, esta teología que recomienda el Concilio, sin la referencia a los padres de la Iglesia. No hay absolutamente ninguna contraposición dialéctica. La contraposición dialéctica corresponde a la aplicación indebida de esquemas derivados de la filosofía moderna, de la filosofía hegeliana, de la filosofía de Heidegger, etc., aplicada indebidamente a la historia de la teología e incluso a la interpretación de los textos mismos del Concilio Vaticano II. Bueno, prueba de ello quizás es que el Concilio nombre en primer lugar a San Agustín y como segundo autor que más nombra, si no me equivoco, es Santo Tomás, ¿verdad? Sí, habría que ver la cantidad de citas. Santo Tomás, sin duda, es el teólogo más citado por el Concilio Vaticano II. Bueno, y no sé si se quiere detener en hechos o personajes que pueda resaltar del desarrollo del Concilio, y si no, pasamos a la tercera parte. Bueno, hay algunos peritos en el Concilio, como Karl Rahner, que no han tenido una intervención determinante en la redacción de los textos mismos del Concilio y que después han desarrollado una tarea teológica. Rahner tiene también textos precedentes, por supuesto, pero los más importantes, los que más influyen son los posteriores, y en esos textos no necesariamente está reflejada la auténtica concepción teológica del Concilio. Por eso, como indicamos anteriormente, sería incorrecto, por ejemplo, deducir que la interpretación auténtica del Concilio Vaticano II es la que corresponde a la teología de Karl Rahner por el hecho de que él ha intervenido como perito en las sesiones conciliares. Bien, y ya que estamos hablando de algún perito, ¿qué puede decirnos de Ratzinger concretamente, que no solamente fue perito, sino que también luego llegó a ser papa, ¿no? Bueno, el posterior cardenal Ratzinger intervino muy joven como perito en el Concilio Vaticano II y aportó su visión basada especialmente sobre los padres de la Iglesia, San Buenaventura. El teólogo Ratzinger conoce menos la obra de Santo Tomás de Aquino. Su intervención en el Concilio Vaticano II fue providencial para después poder hacer una correcta interpretación del Concilio Vaticano II, la llamada hermenéutica de la continuidad, que es absolutamente imprescindible para entender bien lo que se quiso hacer en el mismo Concilio. Bien. Bueno, muy interesante esto, porque justamente en esta hermenéutica de la continuidad es donde deberíamos apoyarnos actualmente, ¿no es cierto?, para ver la continuidad de la tradición de la Iglesia, del Concilio Vaticano II y de la actualidad. Bueno, pasamos al tercer tema, que es luego del Concilio. Ya algo dijo usted respecto, por ejemplo, de la teología de Rahner, pero bueno, le hago estas cuatro preguntitas de este tercer punto. hubieron imprevistos que pudieron opacar algunas buenas intenciones del concilio, si se puede nombrar algún ejemplo. ¿Qué balance se puede hacer hoy de los efectos del concilio, positivos o negativos? ¿Qué desafíos tiene la iglesia actual respecto de mirar el concilio, del concilio? ¿Y qué interpretación puede darnos de letra del concilio o espíritu del concilio? Si quiere, le repito la primera pregunta. Sí. ¿Hubieron algunos imprevistos o cosas que escaparon, podemos decir, de la intención inicial, que pudieron opacar las buenas intenciones del concilio? Bueno, para responder esta pregunta hay que situar el evento conciliar en el contexto de la época, que era muy difícil desde el punto de vista cultural. Es una gran época de cambio. Recordemos las alteraciones políticas por el influjo del marxismo, que comenzaba en los años 50, especialmente en Occidente, pero que ya estaba establecido en el mundo por la Unión Soviética y los países del bloque comunista. Esta es una condición que influye muy especialmente en la realización del concilio y en la interpretación posterior, muchas veces desviada, del concilio mismo. Recordemos también la transformación económica, especialmente en Europa. Se pasaba de una época de pobreza en muchos países, de restricciones incluso causadas por la guerra mundial, a una situación de mejora económica, de bienestar, muchos de estos países, de una cierta explosión cultural, auténtica o no, pero un acceso masivo a la educación, a los medios de comunicación, que cobraban cada vez más importancia. Recordemos también la revolución en el campo psicológico, el influjo del psicoanálisis de Freud. Recordemos la revolución en las costumbres, producida especialmente en Estados Unidos y combinada con una revolución política en Francia, por ejemplo, en mayo del 68, poco después del concilio. Recordemos también el hecho de que la vida general de la sociedad se alejaba cada vez más de la vida de la iglesia, y esta secularización procede por canales independientes a la realización del concilio. Es verdad que después, de hecho, el concilio, hubo una interacción entre la secularización de la sociedad y la vida de la iglesia, un influjo de ida y de vuelta, pero también hay que señalar que esta corriente de secularización no depende simplemente de la realización del concilio ni de los cambios que hubo en la iglesia, sino del influjo creciente de los presupuestos culturales de la modernidad, muy especialmente de la filosofía moderna, de los cambios en la constitución política de los estados que tenían tradición católica, que se fue alejando cada vez más de los principios inspiradores de la constitución de estos mismos estados. Recordemos también el influjo de la masonería, que es muy importante en Europa, en América del Sur, y que, aunque no siempre fue evidente de la misma manera, continuó con gran intensidad hasta nuestros días. Todo eso no corresponde simplemente a la realización del Concilio Vaticano II, sino que se da por canales que no están siempre conectados con el evento conciliar. Bueno, Y bueno, ¿qué balance podemos hacer hoy de los efectos del concilio, digamos, ¿no? Ya luego del concilio, ¿no? ¿Qué desafíos tendríamos en la Iglesia actual mirando hoy hacia el Concilio Vaticano II? El principal desafío es retomarlo en su sentido auténtico y aplicarlo como corresponde. Estamos cada vez más lejos de una aplicación adecuada del concilio según su mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. El espíritu del concilio no puede ser apropiado por grupos particulares, por ideologías particulares, por personas, por teólogos. El espíritu del concilio es el Espíritu Santo, que no actúa inmediatamente suscitando, como dictando los textos del concilio, y tanto menos la interpretación posterior. El Espíritu Santo asiste a los pastores en la redacción de los documentos, que son perfectamente ortodoxos y correspondientes a la tradición de la Iglesia, y asiste también a aquellos que con buena voluntad quieren leerlo según esta misma tradición y dejarse mover, inspirar por el Espíritu Santo para no solo interpretarlos teóricamente, sino para aplicarlos de verdad en la vida. Para esto hace falta, además de la buena voluntad, una intención de reformar la propia vida según la verdad, según lo que se va descubriendo con la ayuda de los mismos textos, sin prejuicios y reconociendo muchas veces la falta de formación histórica en el conocimiento de la teología precedente, de la historia de la Iglesia, de la liturgia, de la vida religiosa, de la vida monástica, de las concepciones políticas cristianas de los siglos anteriores, de los eventos mismos, reconociendo eso para poder entender adecuadamente los textos sin una limitación ideológica. La limitación ideológica viene siempre que se reduce indebidamente a una imagen mental la grandeza de la vida cristiana, cuyo centro es la gracia misma, que refleja la vida de Dios, que es participación de la vida misma de Dios, que es infinito. Siempre que hay un reduccionismo, está claro que se termina por interpretar mal los sucesos históricos, y en este caso algo más que un suceso histórico, que es la realización misma del concilio, en la cual intervinieron casi todos los obispos de la Iglesia, y negar la validez, y no solo la validez, sino la ortodoxia del concilio, equivale en cierta manera a dudar acerca de la asistencia del Espíritu Santo a la Iglesia. Sí, en este punto, quizás yo he escuchado a personas autorizadas, de hablar de que algunos textos pueden tener alguna ambivalencia o pueden interpretarse de modo ambiguo. Justamente usted no está aclarando, pero si puede aclarar un poquito más este punto. Bueno, la ambivalencia no está en los textos del concilio, si son interpretados de acuerdo con los textos anteriores del magisterio de la Iglesia, sino en la mente de los que lo leen. Entonces, la ambivalencia es más bien un defecto subjetivo de aquellos que abordan dichos textos. Si hubiese textos que dan lugar a ambivalencia, está claro que habría que interpretarlos según la mente del que los escribió. La mente del que los escribió es finalmente la mente de la Iglesia. No se trata de ir a captar, a tratar de captar la mente subjetiva de cada uno de los que intervino en la redacción de los textos o de los que firmaron los documentos. Se trata de ver qué es lo que piensa la Iglesia. Ahora, la Iglesia no es simplemente una mente colectiva que no puede existir. La Iglesia es iluminada por el Espíritu Santo, por la misma revelación, para definir o declarar o manifestar, según los casos, con certeza aquello que se contiene en la revelación divina. La Iglesia no es la fuente de la fuente de la revelación es Dios mismo. En la Iglesia se recibe la revelación, y al servicio de esa recepción de la revelación, que finalmente está contenida en la gracia de Dios, que se manifiesta en la Escritura y que se manifiesta en la tradición, para interpretar adecuadamente lo que está contenido en la revelación, existe un carisma, es decir, una gracia al servicio de la Iglesia. No es una gracia personal, es una gracia para los demás, para el conjunto de la Iglesia. Esa gracia es el magisterio mismo. Los pastores tienen esa gracia, y sobre todo un concilio ecuménico universal, unido con el sumo pontífice, tiene esa gracia para interpretar con certeza la verdad contenida en la revelación y aplicarla a las circunstancias actuales. Ahora bien, lo que puede cambiar y lo que puede resultar ambiguo eventualmente son las circunstancias. Cuanto más un texto se refiere a cuestiones particulares que dependen de un momento histórico contingente, tanto más ese texto es susceptible de diferentes interpretaciones legítimas, incluso diferentes a lo largo del paso del tiempo. Cuanto el texto más se acerca al núcleo de la revelación divina, cuando se trata de Dios, de la Trinidad, de la Iglesia, de Cristo, de los sacramentos, tanto menos el texto es susceptible de diferentes interpretaciones legítimas, y tanto más es necesario concordar con el magisterio precedente según su grado de autoridad. A veces se habla de espíritu del concilio, o incluso se toma como espíritu del concilio, algunos interpretan el espíritu modernista. No, lo ha aclarado usted, de decir, es correcto decir que el espíritu posible del concilio es el Espíritu Santo. Lo demás, bueno. Sí, el espíritu del concilio en sentido absoluto es el Espíritu Santo en cuanto es un acto magisterial. Ahora, como dijimos, el Espíritu Santo asiste en la mente de los que ejercitan humanamente el magisterio con un carisma especial, y esa mente, por supuesto, tiene elementos humanos, incluso elementos subjetivos que corresponden a cada persona. Ahora, ¿cómo actúa el Espíritu Santo con el concilio? Actúa, en primer lugar, iluminando la mente de los que intervinieron en ese momento, pero actúa también asistiendo a aquellos que lo leen si están en la debida actitud. Como dice Dei Verbum del mismo concilio, finalmente la escritura hay que leerla con el mismo espíritu con el cual ha sido escrita, y ese espíritu es el Espíritu Santo. Lo mismo debe decirse acerca de la tradición de la Iglesia. Los textos de los santos padres, pero también los de los teólogos. Y finalmente la vida cristiana debe ser leída con el mismo espíritu que la suscitó, que es el Espíritu Santo. Análogamente hay que proceder acerca del Concilio Vaticano II. Hay que acercarse a los textos con devoción religiosa y leerlos pidiendo humildemente la asistencia del Espíritu Santo, cosa que hay que hacer siempre respecto del conocimiento de la verdad. Entonces, no se trata de atribuir al concilio lo que uno puede captar acerca de interpretaciones particulares de diferentes teólogos. No se trata de atribuir al concilio los defectos que se suscitaron después del concilio y a veces con ocasión del concilio, sino que se trata de acceder humildemente a aquello que está contenido de la escritura y de la tradición en el concilio, en continuidad con la verdad, con el depósito de la fe de la Iglesia, y que los padres conciliares en ese momento trataron de expresar con las limitaciones que son inherentes a la palabra humana, que no puede nunca expresar la totalidad, no solo del misterio de Dios, sino de aquello que está contenido en la revelación. Bueno, pasamos al cuarto punto. Y por distintas circunstancias, y quizás por desprolijidades de la Iglesia, digamos, de los últimos años, podemos decir, desprolijidades de luego del concilio y también podemos decir de la Iglesia actual, mucha gente tiene, digamos, una tendencia a rechazar el Concilio Vaticano II, obviamente esto motivado por algunos pastores o teólogos, incluso a rechazar el Novus Ordo de la misa, dando un valor real al Vetus Ordo y quitándole valor o incluso descalificando totalmente al Novus Ordo. Bueno, ¿qué se nos puede aconsejar al respecto? ¿Qué camino a seguir? Es verdad que hubo desviaciones litúrgicas después del concilio, pero esto sería como un extremo opuesto. Bueno, como dijimos, es necesario evitar todo tipo de reduccionismo. Eso vale para la teología, vale para la interpretación de los sucesos históricos, también para la interpretación del mismo Concilio Vaticano II como evento histórico y sobre todo como lo que es decir, como un concilio en el cual con la asistencia de la gracia divina los pastores tratan de expresar la verdad revelada y de aplicarla a la realidad actual. Es necesario evitar todo reduccionismo también en materia litúrgica. En primer lugar, hay que considerar que los sacramentos no son el fin de la vida de la Iglesia. Esta consideración muchas veces está presente en la mente de algunas personas que tienen una posición de rechazo a las reformas que se suscitaron después del Concilio Vaticano II. En primer lugar, entonces, los sacramentos y por tanto la liturgia no son el fin de la vida de la Iglesia, sino que son un medio, especialmente si consideramos la liturgia terrenal, los sacramentos. En el cielo no hay sacramentos, aquí hay sacramentos porque hay materia, porque tenemos un cuerpo y porque necesitamos que la gracia nos llegue y nos una con Cristo, con la humanidad de Cristo que tiene cuerpo de esta manera. El fin de la vida de la Iglesia es finalmente la contemplación de Dios, o si queremos la liturgia celestial. La misma Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II hace referencia a esta liturgia celestial, a la cual se ordena la liturgia terrenal, como decían los padres de la Iglesia, y muy especialmente Dionisio el Areopagita en la jerarquía eclesiástica y en la jerarquía celestial. El fin de la liturgia es la contemplación de Dios, la alabanza de Dios, la liturgia celestial, el pan de los ángeles, que es la contemplación de Cristo que tienen los ángeles y los beatos en el cielo. Entonces, no se puede identificar el fin de la vida cristiana con la liturgia terrenal, ni siquiera con la celebración de la Eucaristía. También la celebración de la Eucaristía es un medio, es un camino para llegar a algo más, que es la contemplación del verbo encarnado. O, para decirlo con Santo Tomás, la comunión sacramental tiene por fin la comunión espiritual, que no debe ser reducida a un acto de devoción, como a veces se hace, sino que corresponde a la contemplación misma del verbo encarnado y de la Santísima Trinidad desde el verbo encarnado, que se realizará perfectamente en la visión beatífica. Si situamos en esta perspectiva lo que quiso decir el Concilio Vaticano II, veremos que corresponde perfectamente a la tradición, en la cual hubo múltiples formas litúrgicas en todas las épocas, comenzando ya por la distinción entre las formas occidentales, que son varias históricamente e incluso actualmente, llegaron hasta nuestros días, y las formas orientales, que son tal vez más numerosas todavía. Todas esas formas fueron legítimas. El Concilio Vaticano II intentó acercar la liturgia para que sea más vivamente aceptada por los miembros del pueblo de Dios, para que se asimilara más profundamente el sentido de esa liturgia, para que hubiese más participación. Esto no es solo obra del Concilio Vaticano II, el Papa Pío XII, que es el Papa más citado en el mismo concilio, en todos los documentos, es aquel que ya había intervenido en este sentido. Porque, como dijimos anteriormente, había un cierto formalismo también en la concepción y en la participación a la liturgia que impedía recoger adecuadamente los frutos espirituales de la celebración de la Eucaristía, de los sacramentos y de la liturgia de las horas, etc. Entonces, el Concilio Vaticano II tiene esa intención, como es manifiesto en los textos, no quería hacer ninguna revolución, ni siquiera directamente quería cambiar la forma del rito latino y su lengua litúrgica, que era y es el latín. No intentó eso, el texto es muy claro. Sí propuso que se incorporasen partes en lengua vernácula para el aprovechamiento del pueblo. También propuso otra serie de reformas para adecuar la celebración litúrgica. Todo esto fue realizado posteriormente, no lo hizo directamente el Concilio Vaticano II. Sí, por otra parte, en lengua vernácula ya había existido adaptaciones en los pueblos eslavos, no es algo exclusivamente nuevo del Concilio, por decir. Sí, claro, las lenguas se habían utilizado en modo variado en la historia de la Iglesia. La misma liturgia latina no surgió en latín, surgió en griego. Porque en Roma, que era la ciudad principal de la lengua latina, muchos hablaban griego, incluso los emperadores a veces hablaban griego. Las inscripciones de las catacumbas no están muchas veces en latín, están en griego. Incluso históricamente habría que investigar acerca del uso del latín en los primeros siglos, si existía todavía como lengua viva o si había sido reemplazado por otras lenguas o si convivió históricamente con otras lenguas, por ejemplo, el osco del sur de Italia. En Roma se representaban obras teatrales en esta lengua. Entonces, la unidad del latín como lengua litúrgica es ya relativa históricamente. Después fue progresivamente siendo aceptada en los ámbitos de los países de cultura latina o evangelizados desde la cultura latina, pero en la historia de la Iglesia siempre convivieron distintas lenguas en la celebración litúrgica, sobre todo en la parte oriental, como dijimos anteriormente. Y en la liturgia, en la parte latina, existían diferentes liturgias en latín. De hecho, para terminar esta pregunta, como comentario en la nota que le hice al padre Alfredo Sáenz, él me dice que hay un enriquecimiento y una intención y realmente un real enriquecimiento de la liturgia en el Concilio Vaticano II, incorporando otros cánones, partes de la liturgia que quizás estaban olvidadas, dando más opciones, incluso el tema de la homilía, una homilía más patrística. Hay avances positivos, digamos, incluso en el ámbito de la liturgia. Sí, muchas de esas reformas no son directamente indicadas por el Concilio Vaticano II, son posteriores, pero el enriquecimiento está claro en el texto del Concilio, que es el primer gran texto del Concilio, Sacrosanctum Concilium. Podría eventualmente discutirse una u otra opción o el agregado de muchas formas litúrgicas, una pluralidad grande, hasta qué punto es prudente o no es prudente, eso es objeto de discusión teológica y no corresponde directamente al Concilio Vaticano II, sino a decisiones posteriores. De cualquier modo, está claro que para quien tiene buena voluntad, ayudado por los buenos pastores, la liturgia que tenemos actualmente es excelente y permite una verdadera vida espiritual, el alimento de una vida espiritual. Por supuesto, como en todo en la vida de la Iglesia, esto depende no solo de los que participan, sino también con una responsabilidad especial de los que celebran la liturgia, es decir, los obispos y los sacerdotes, los presbíteros. Sí, incluso he escuchado decir que el mismo, digamos, la misma liturgia de las horas que usamos los sacerdotes y los religiosos, es una joyita, digamos, la liturgia de la hora actual con su disposición, la variedad de textos. Bueno, si quiere pasamos a la conclusión. Bueno, la conclusión serían también cómo podemos usufructuar positivamente del concilio, si era conveniente, pueden ser redundantes, así que algunas cosas se pueden no responder, pero bueno, hago las preguntas para concluir. ¿Cómo podemos usufructuar positivamente del concilio? ¿Era conveniente entonces hacer un concilio? Si no hubiese existido el concilio, ¿cree que de todos modos hubiera habido algún tipo de crisis a partir de los años 60 o 70 en la Iglesia, en el mundo? ¿Qué criterios podemos adoptar para quedarnos con lo bueno del concilio y no desanimarnos por aparentes efectos actuales negativos que se le atribuyen al concilio? No son atribuibles al concilio, como está diciendo usted. Bueno, podemos empezar paso por paso. ¿Cómo podemos usufructuar positivamente del Concilio Vaticano II en ámbito teológico, intelectual? Bueno, lo primero que hay que hacer es leerlo. Mucha gente no lo lee, lo desconoce. Incluso lo critica sin conocerlo, sin leerlo. Esto es un defecto elemental y grave, tratándose de un texto tan importante, y manifiesta muchas veces ignorancia teológica, ignorancia cultural. Es necesario leerlo y leerlo adecuadamente, profundizar en su conocimiento, interpretarlo a la luz de los textos anteriores y después utilizarlo incluso como medio de oración. El Concilio Vaticano II es muy profundo, puede ser meditado, puede ser fuente de oración y de aplicación para la reforma de la propia vida. Si uno tiene recta intención, sacará los frutos adecuados. Y podrá de esta manera ayudar a una renovación auténtica de la vida de la Iglesia, combatiendo también las deformaciones y los errores que son muy abundantes, muy graves, en la situación actual de la Iglesia. Bueno, ¿cree usted que si no hubiese existido el Concilio Vaticano II, de todos modos hubiera habido algún tipo de crisis en la Iglesia a partir de los años 60, 70? Porque, bueno, a veces esta crisis se atribuye al Concilio como efecto, pero quizás es una mala aproximación, no está bien encarado esta cuestión. Es muy probable que hubiese habido una crisis. De hecho, la crisis posterior al Concilio se produjo en los que vivieron antes del Concilio, en los que fueron formados antes del Concilio Vaticano II, en los que tenían vida cristiana antes del Concilio Vaticano II, no solo los pastores, los sacerdotes, los religiosos, sino también los laicos. Esta crisis postconciliar es una manifestación de los defectos de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, no de la Iglesia como santa, sino de los hombres y las comunidades antes del Concilio Vaticano II, de la formación precedente al Concilio Vaticano II. Todas esas crisis posteriores, que son graves, gravísimas, abundantes, de las cuales todavía sufrimos las consecuencias, todo eso fue provocado por la vida cristiana deficiente anterior al Concilio Vaticano II, por las faltas de formación anteriores al Concilio Vaticano II, lo cual es una prueba indirecta de la necesidad que había de una auténtica reforma de la vida de la Iglesia, lo cual es independiente del juicio que se pueda tener acerca de la aplicación posterior por parte de los pastores de aquello que es la auténtica intención del Concilio Vaticano II. O sea, que haya habido crisis no significa que, primero, que esto dependa del Concilio Vaticano II, porque lo que es crisis depende en ese momento histórico, especialmente de la formación precedente de aquellos que cayeron en esta crisis. Y, por otro lado, no quiere decir que todas las decisiones posteriores al Concilio Vaticano II y todas las formas de aplicación hayan sido siempre adecuadas, porque en las decisiones prudenciales, en la forma de gobierno, incluso por parte de los pastores, de los presbíteros, de los obispos, de los papas, puede haber errores, puede haber imprudencia. Bien. Bueno, y por último, ¿qué criterios podemos adoptar para quedarnos justamente con todo lo bueno del Concilio y no desanimarnos por, bueno, aparentes, como ya venimos diciendo, efectos negativos, ¿no? Que a veces surgen. Quizás es redundante, si es redundante no la respondemos. Bueno, lo primero que hay que hacer es tener buena vida espiritual, de una manera integral, no separada de una formación creciente y ortodoxa. Después, hay que buscar la verdad, no cansarse de buscar la verdad, no actuar de manera ideológica, reductiva, sino seguir investigando, buscar la verdad. Siempre buscar la verdad, que es el primer deber moral de todo hombre y mucho más de todo cristiano, buscar la verdad. Y por otro lado, señalar los errores, no conformarse simplemente con los errores. Es necesario, para buscar la verdad, distinguir cada vez más la verdad del error y eventualmente, según la responsabilidad de cada uno, combatirlo. Es evidente que después del Concilio Vaticano II ha habido muchos errores, abundantes errores, y es mucho más importante combatir estos errores filosóficos y teológicos, que son muy graves, que aferrarse a nostalgias o a formas reductivas de interpretación de la doctrina cristiana y de la vida cristiana. Bien, ¿y piensa usted que, por ejemplo, el hecho de que muchos fieles quizás se refugien, por ejemplo, en las formas litúrgicas anteriores al concilio, usando las actuales, sea un modo de reacción, pero no totalmente proporcionada ni tampoco aceptada? Este es un problema complejo, hay que verlo en la situación particular de estos fieles y también del ambiente en el cual intentan conservar y acrecentar su vida cristiana. Estas situaciones son muy diferentes, en el mundo mismo hay una gran variedad de condicionamientos. Estamos en la Argentina, pero en los distintos países de Europa, en América del Norte, en distintos países de América Latina, las situaciones suelen ser muy diferentes. Como criterio general, debemos decir que, como estableció claramente la Iglesia, es lícito, fructífero, asistir a la liturgia celebrada en la forma precedente del rito latín. Para acceder adecuadamente a la riqueza contenida en esa liturgia, crecientemente hay que intentar buscar la riqueza contenida también en las formas auténticas de la misma liturgia que fueron establecidas posteriormente. Recordemos en este sentido que hay una continuidad sustancial entre el llamado vetus ordo y el novus ordo. En realidad no son dos formas diferentes de celebrar la Eucaristía. Hay una unidad sustancial, sobre todo si consideramos el canon romano. La plegaria eucarística 1 es la misma del canon precedente, y eso es el centro de la celebración eucarística. Lo mismo las oraciones de la presentación de las ofrendas o del ofertorio, según como se lo denomine, fundamentalmente son las mismas. Y también hay que decir eso acerca de otras partes de la misa. Que haya habido estudios históricos que han determinado que había duplicaciones o elementos añadidos posteriormente que no correspondían a lo más adecuado de la búsqueda de una plenitud en la celebración litúrgica, no quiere decir que haya una discontinuidad sustancial. Es verdad que se han agregado otras plegarias eucarísticas y que esas plegarias eucarísticas son varias. Algunas fueron elaboradas recientemente, pero el hecho de que sean elaboradas recientemente no las desvaloriza. También las plegarias anteriores han sido alguna vez elaboradas, incluyendo el canon romano, que, como dije anteriormente, contiene elementos muy antiguos, precedentes a la celebración en lengua latina, que efectivamente han sido reformados en otras partes de la Iglesia, sobre todo en los ritos orientales. Bueno, por último, una duda sería si los sacramentos no son el fin de la de la vida en general, de la Iglesia, incluso de los fieles. ¿Por qué decimos que la Eucaristía es centro y fin? ¿No? Si puede compatibilizar estas dos cosas, es decir, los sacramentos en sí mismos no son el fin, sino que es la contemplación de Cristo, Verbo encarnado, y por qué sí decimos que la Eucaristía es centro y fin de la vida cristiana. Bueno, entendemos la Eucaristía en su sentido pleno. O sea, como dijimos anteriormente, como comunión espiritual, como pan de los ángeles, como celebración que se realiza en la eternidad, como celebración que realizan los beatos. Esa celebración no es sacramental. Los ángeles no tienen cuerpo y no consagran el pan y el vino. Y lo mismo los santos que están en el cielo antes de la resurrección no tienen cuerpo y después de la resurrección no van a celebrar la Eucaristía porque, como sacramento, porque van a estar delante del Verbo encarnado. Entonces, lo que nosotros celebramos aquí, o sea, la misa, como enseña claramente Santo Tomás en la tercera parte de la Suma, es una participación de aquello que sucede en plenitud en el cielo, de la liturgia celestial. Es la doctrina más auténtica, no solo de Santo Tomás y de los grandes teólogos de la tradición de la Iglesia, sino de los mismos padres, señalado anteriormente, por ejemplo, a Dionisio, que es la fuente inmediata más clara de esta teología, que continúa con perfecta continuidad, valga la redundancia, hasta el documento importante del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. Es decir, que una aproximación actual, digamos, y de renovación auténtica en la actualidad, tiene que ir de la mano de conocer los textos que son la fuente del Concilio, los textos de la tradición, de los Santos Padres, de Santo Tomás, y poner energía más bien en eso. Y no quizás en reducir todo a una cuestión litúrgica, porque entiendo que también a veces la gente, digamos, hay lugares donde la liturgia del Novus Ordo, la liturgia actual, es celebrada de un modo muy desprolijo, y conozco gente que quiere, que se aleja, que no va a misa directamente y buscan una misa tradicional, incluso, van a grupos de sacerdotes que quizás no están en plena comunión con la Iglesia Católica, o no lo han estado. Entonces, el camino de renovación real es, junto con el Concilio Vaticano II, hacer hincapié en, ¿no es cierto?, en la tradición de la Iglesia, pero sin discontinuar el hecho del concilio, ¿no? Sí, en general no es recomendable privarse de la asistencia a la Eucaristía, sea los domingos, sea los días de semana, para quienes lo hacen habitualmente, por el hecho de que la celebración litúrgica no es perfecta o tiene defectos importantes, porque es mucho más importante el alimento espiritual que produce la participación en la Eucaristía para el mismo fiel, que debe distinguir adecuadamente los aspectos subjetivos de la forma de celebrar por parte de algunos ministros, de los presbíteros, de los obispos, de lo que está sucediendo de verdad. Es un ejercicio de fe, en ese caso, que es ayudado también por una actitud adecuada de desprendimiento de lo sensible. Porque recordemos que, como enseña San Juan de la Cruz, puede haber un apego indebido también a los bienes espirituales, a los aspectos sensibles de los bienes espirituales y a los bienes espirituales mismos. Entonces, esta situación de dificultad que tienen muchos fieles, que es real, no se trata de minimizar las dificultades ni los problemas que hay, que son bien evidentes, esta situación permite un verdadero crecimiento espiritual, si se hacen las distinciones adecuadas. que deben hacerse crecientemente en una vida espiritual auténtica. Y para eso, evidentemente, es necesario el auxilio de los pastores. Este ejercicio que estamos haciendo aquí, a través de los medios informáticos modernos, lo pueden hacer también los fieles, buscando la verdad. Hoy en día no es necesario tener a un padre espiritual al lado de la casa o en la propia parroquia. Puede accederse crecientemente a una guía espiritual que siempre es necesaria para la formación de la propia vida cristiana de muchas maneras. Entonces, hay que buscar la verdad en sentido teórico y también práctico. Y en sentido práctico, para los fieles significa acceder crecientemente, y cuando es necesario, cambiando, a un padre espiritual. Hoy es posible de muchas maneras. Bien. Bueno, y para concluir, quizás un puntito que quisiera resaltar, en el contexto de antes del concilio, la cierta plenitud de la que hemos hablado teológica se vio justamente manifestada en grandes papas, ¿no es cierto?, como Pío IX, Pío X, León XIII, Pío XII, ¿no es cierto? Esta plenitud de algún modo se manifiesta en textos que ellos tienen y que luego son continuados también. Por supuesto. Es necesario acceder al magisterio precedente. Más aún, es imprescindible ese acceso para interpretar adecuadamente el magisterio posterior y los mismos textos del Concilio Vaticano II, de los cuales estamos hablando. Sí, los pastores debemos exhortar a los fieles, no solo a la lectura del magisterio actual, del magisterio posterior al Concilio Vaticano II, del Concilio Vaticano II, sino a la lectura del magisterio precedente. No se puede leer el Concilio Vaticano II, los textos de Pablo VI, de Juan Pablo II, si uno desconoce el magisterio precedente. En primer lugar, porque no siempre se tratan los mismos temas, hay temas precedentes que no han sido tratados después. Pongo un ejemplo, la encíclica Sempiternus Rex del Papa Pío XII, que es un gran tratado magisterial de cristología, no tiene un paralelo en los textos magisteriales posteriores, y ese texto es capital, porque se refiere directamente a Cristo. Lo mismo los textos referidos al Espíritu Santo, que del Papa León XIII, por ejemplo, son fundamentales. Entonces, es necesario establecer una jerarquía en los temas del magisterio a los cuales se accede, comenzando por los más importantes y descendiendo a los que tienen un aspecto más moral y por tanto más humano, que depende más de las circunstancias, conservando por supuesto lo elemental, lo inmutable de la ley natural y de la ley revelada. Incluso la Mariología de Pío IX, o también luego de Pío XII, ¿no es cierto? Los textos impresionantes que tiene de Mariología el mismo Pío XII, ¿no? Bueno, y por último, justamente, bueno, y para encontrar un camino seguro, también hay que conocer la doctrina y las decisiones de los papas posteriores, ¿no es cierto?, al concilio, principalmente Juan Pablo II, el Papa Benedicto. ¿Qué nos puede decir también de esto? Sí, también es necesario leer la doctrina de los sumos pontífices posteriores, así como se hizo con el Concilio Vaticano II. Y para eso, si eventualmente hubiere textos que pueden ser interpretados en un sentido y en otro, que presentaran alguna ambigüedad, hay que proceder con el mismo método, es decir, hay que interpretarlo según la continuidad del magisterio anterior y tratar hasta todos los medios posibles de interpretar esos textos en continuidad con la tradición. Bueno, padre, medio que se cortó, pero está bien. Bueno, creo que se sabe algo más. Gracias por su oído, le agradezco mucho. Bueno, esto lo vamos a poner en un librito. Hay otros sacerdotes a los que también les he hecho alguna entrevista. Bueno, oportunamente ya le estaré enviando el material antes de publicarlo. Pero bueno, le agradecemos mucho y esta clarificación y bueno, esperamos que esto pueda ser de mucho provecho para muchas personas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Padre Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Padre. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Usted me manda después el...